compartís. Todo es más bonito, todo es más feliz. Comparto juguetes, comparto bombones, comparto noticias, comparto canciones. Comparto mi tiempo cuando estoy contenta.